Aquí comienza Internet. Con la musiquita del cierre del podcast 1, abrimos el podcast 2, que hoy lleva por título Oscar Internet. ¿Preparado para emociones? Bueno, pues ya nos hemos saludado con los buenos días, con las buenas tardes, y ahora nos quedaría buenas noches y buena suerte. Interinet Podcast Radio presenta ...20.000 leguas de viaje a los Oscars. Una imagen vale más que mil palabras, pero una palabra puede evocar miles de paisajes. Por favor, cierren los ojos y abran una ventana a la imaginación. La aventura. 20.000 leguas de viaje a los Oscars. Con permiso de Julio Verne, viajamos en nuestra máquina convertida en el Nautilus, rumbo a California, por internet, a través del Google Maps, cruzando los mares del Atlántico, desde nuestra isla, al Teatro Kodak de Los Ángeles, donde se celebró la ceremonia de entrega de los Oscars al cine. Queremos llegar hasta la alfombra roja. La alfombra roja. Imagínate, Ned, allí. Bueno, ya no hay ni alfombra, ¿no? Pero la pisamos. Oh. Esto no es la luna. Los flashes de las fotos, mira. Las cámaras de televisión. Los trajes, el glamour. El famoseo. Una chica guapa por ahí. Y chicos guapos. Pero esto no es lo nuestro. ¿Qué va? La verdad que va a ser que no. ¿Sí? Respetamos a quien le guste. Sí, sí, pero a mí esto me está dando bajones y hambre. Vamos para allá entonces. ¿Y por qué no pasamos un día de cine? Con los oyentes. Sí, con Oscar y Internet. Y una pizza, que vamos entrando con hambre, ¿eh? Y eso y una pizza, venga, ¿por qué no? Venga, vamos. Venga, arriba, arriba, Samba, vamos. Pa pa pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa pa pa pa para pa pa. Cuaderno de bitácora, como si el Capitán Nemo fuéramos. Jorge Drexler, año 2005, recibe el Oscar a la mejor canción original por Al otro lado del río. Sale al escenario y canta a capela la canción. Digo, qué momento, no se la habían dejado cantar. Y vamos, ese momento fue, pero sublime, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue total, ¿no? Cuando estuvo ahí cantando la canción y nos sentimos todo con él remando ahí, al otro lado del río. Efectivamente, con Jorge Drexler, gracias a él y al cine, me sentí vivo. Era una noche de radio en la madrugada y no me levanté de la cama porque ya era tarde, pero fue la verdad que una sensación totalmente... Y después el descubrir películas como la de Million Dollar Baby, la ganadora, pues que la descargamos de la red P2P y pues pudimos disfrutarlo un rato, ¿no? También nos bajamos la de Ray para saber la aventura de Ray Charles. Exactamente, ¿no? La vida del músico y bastante cruda, ¿no? Y todas sus cosas y ahí estuvo, ¿no? Claro, pasamos un ratito más o menos tranquilito, ¿no? Pues vamos, seguimos ya avanzando adelante porque hoy es... un podcast de colaboraciones con Podcaster, con Podcast y su blog y demás, con sus contribuciones en formas de audio mensajes. Y aquí lo tenemos porque nuestra máquina Nautilus, uy, esas aguas, se elevará a la superficie y recogerá un mensaje en una botella sonora que ha sido arrojada al mar. Nos vamos a Canadá con unos amigos mexicanos del podcast de Palomitas. Destapamos y escuchamos la botella. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lino Coria. Yo, Marcelo de la Peña. Y tenemos el podcast Palomitas y los amigos de Interinet amablemente nos han invitado a participar en su podcast Interinet, dando nuestra opinión acerca de los premios Oscar. Nos dijeron, nos dijeron que podemos hablar de lo que queremos, que queramos. Que más que nada, pues, ¿qué son? ¿Qué pensamos que son los Oscars, yo creo? Bueno, pues son unos premios que para mí llegan a una gran cantidad de gente. A lo mejor no son los premios más importantes de cine, pero sí llegan a un público muy amplio. Y yo creo que, pues también, gracias a los Óscares, podemos saludar también a Inter y a Net. Claro, los Óscares yo pienso que lo importante no es verlos como premios al arte, sino más bien premios al entretenimiento y una oportunidad para todo lo de el espectáculo, la parte, digamos... superficial del show business. Ay, pero divertida, la parte también de la moda, la parte de los chistes. Y lo que sí, a la hora de espectáculos, yo creo que los gringos son mejores que mucha otra gente, ¿no? Por ejemplo, si uno ve Cannes, muy poca gente se entera de los resultados, no es televisado en general, la gente no se da cuenta de qué se trató este programa, quién ganó, etcétera. En cambio, cine. Los Oscars, por lo mismo, las nominaciones y de mantenerlo, mantiene a la gente que nos gusta el cine platicando sobre quién va a ganar, haciendo predicciones, etc. Y hasta haciendo podcast, ustedes y nosotros, sobre los Óscares. Sí, por cierto, bueno, hacemos el comercial aprovechando, los invitamos a que visiten nuestro blog, palomitasconsal.blogspot.com. Ahí pueden escuchar el podcast, suscribirse a él, pero también pueden votar porque vamos a dar un premio a quien le atine. Muy casero. A quien pueda predecir la mayoría, correctamente, claro, la mayoría de los premios Óscar. El premio... son unas galletitas que va a cocinar Marcela. Bueno, saludos a Inter y a Led. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. No nos hemos sumergido aún. Rescatamos otra botella arrojada al mar desde Málaga, España, por Sonia Blanco, que tiene un blog con su mismo nombre. De su visión del cine de los Oscar, nos dejó este sonido. Hola, buenas tardes. Soy Sonia Blanco y os voy a contar un poquito cómo veo yo los Óscares este año. Hacer una apuesta siempre es muy difícil porque cuesta distinguir entre lo que a uno le gustaría que ganara y lo que verdaderamente tiene opciones de ganar. Porque siempre los premios, bueno, en ellos interfieren muchos factores que no siempre son los de la calidad artística de la película, ¿no? Pero bueno, sin duda entre las últimas que desgraciadamente aún no he tenido tiempo de ver todas las que optan a los Óscares, pues me quedaría con Buenas noches y buena suerte, dirigida por George Clooney. Me parece una magnífica película de las que no hay que perderse. Creo también que hay muy buenas candidatas como Memorias de una Geisha, que probablemente se llevará algo como el diseño de vestuario o algo así. Y por supuesto espero que Alberto Iglesias se lleve y se traiga para España el Oscar para la mejor banda sonora por El jardinero fiel. Muchas gracias, amigos de Interinet, y nos vemos, o mejor nos escuchamos. ¿Y dónde pasamos a ver la película? Buenas noches y buena suerte. No, no nos despedimos. Calma, calma. sino que vamos a comentarle sobre esta película. Sí, que la hemos descargado de la red P2P, hemos bajado el torrents. En España todavía sigue siendo legal compartir. No la hemos bajado con ánimo de lucro, sino para verla, para preparar este podcast. Así que cojan ideas de cómo hacer las cosas, porque nos están metiendo el miedo siempre por todos lados con el tema de las P2P. Hasta que cambien las cosas más, eso sí, siempre repasen las leyes de cada país para que no haya ningún tipo de problema. Pues efectivamente, ¿no? Pues aquí la tenemos, aquí descargadita. Eso sí, se oye hasta con los tosidos y todo. Como no hemos podido ir al cine a verla, pues casi hemos simulado el poder verla, pues esos tosidos y todo, ¿no? O sea, una chica ahí, primero, y sí, hasta un chico también que lo hizo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros aquí pues siempre arrancamos desde internet, ¿no? En el sitio destacamos el aparato de televisión, que carga la intro con el presentador, pues contando la historia, los entresijos de un informativo de televisión. La música genera intimismo y paz en momentos difíciles. En las notas de producción en la web podemos leer que el actor principal comentó: "Estos tipos han creado un mundo y reunido un grupo de gente, además de un equipo técnico sorprendente, donde estamos todos a una. Sentimos como si hubiera un gran momento lleno de energía y que estamos haciendo algo muy especial". Me recuerda ahí a Internet, ¿no? Sin duda. Bueno, pues sobre la peli, y espera un momento porque tenemos una pizza, ¿eh? Y tenemos además una pizza realmente. Vamos a proceder. Bueno, vamos a ver si la compartiéramos, pudiéramos, esto no podemos compartirlo de momento, hablar con los oyentes, pero si no, encantados también y con todo el equipo. Pues sí, porque Francia ha marcado una pizza para tranquilamente ir comentando la película, que la vamos visionando aquí y le vamos comentando. A mí la verdad que la película, la historia ya de entrada, pues la verdad que me gusta, porque dándole caña ahí a un político que está con su historia de buscando comunistas y tal, que con los colegas que tengo y tal y cosas, pues no. Exactamente, ¿no? Sí, después yo miraría más el tema también de la dirección, ¿no? Yo creo que aquí la dirección artística de George Clooney es una cosa de las que más veníamos a destacar, ¿no? Porque ya lo comentó Sonia Blanco también en un especial de los Oscars que hizo Cinéfilo, del podcast de Diario de Aborbo, sobre eso, ¿no? Que hay una dirección ahí trabajada de George Clooney, se nota. Bueno, y ahí tienes hasta cuando se pone ahí como productor de informativos, ¿no? En el suelo, ahí con él al lado y dándole con el lapicito de que ya entretiene el aire, ¿no? Todos esos detallitos. Y exactamente, ¿no? El blanco y negro. Sí, el blanco y negro es que le da una atmósfera que te mete dentro de la película, ¿no? Totalmente. Nada más. Oye, espérate un momento, porque oye, esto aquí, otra cosa, ¿no? Pero en internet hay realismo, que vamos. Sí, no, y a mí no me invitan nada, ¿no? Sí. Vamos, con permiso. Pues nos estamos, con mucho permiso, comiendo una pizza. Aquí somos reales. Para disfrutar, les digo, aquí estamos pasando hoy un día de cine. Y con la pizza que nos estamos ya, no es por falta de educación, ¿eh? Sino por realidad, ¿no? Que estábamos ahí. Claro, que eso, ¿no? Sí, a ver si vamos con un poquito de pausa. Que la pizza tiene que durar un poquito de algo, ¿no? Que ya le dije yo antes de pelota que lo hizo Frank. Bien, seguimos con la peli. Estamos ahí, espérate que vamos a meterle aquí un play. Que tenemos ahí el presentador. Sí, estamos aquí viendo la película. ¿De qué más cosas podíamos comentar de la peli? Pues que la verdad que eso, que independientemente de lo que haya pasado con los resultados, se hace ver, ¿no? Te quedas un rato viéndola y para mí la historia le falta un poco más de chicha, ¿no? Sinceramente, ¿no? Creo que ahí le falta un poco más de trasfondo, de indagar más y eso. Hombre, después se queda un poco superficial el entramado, ¿no? De la historia, ¿no? Pero quizá la hora y media que dura también, pues se puede quedar, pero bueno, no vamos a fastidiar toda la trama de la película, ¿verdad? Eso. Y además eso, ¿no? Como se ve haciendo la televisión, ¿no? Que está guapo ahí lo de los tiempos, ¿no? Que tengo 5 segundos, perdón, de negro, ¿no? Aquí tenemos 5 segundos de audio por ahí, nos peleamos con... Sí, lo que pasa es que eso, que me hubiera gustado ver un poco más ahí la de la televisión, ¿no? Particularmente. La verdad que eso, ¿no? Que buenas noches y buena suerte. A mí, digo, me ha gustado, quizá hay que fijarse solamente más en lo de lo que el trabajo hoy de George Clooney, ¿no? Las jugadas y tal. Hay muchas cosas más, pero lo han definido ya mejor ustedes que yo. Yo quería contar una historia, nada más añadirla ahí, de que me pareció apasionante de Edward Murrow, el presentador del programa que sale, del cara a cara. Sí, con eso, y esa expresión que tiene, ¿no? Ahí hablándote directamente a la cámara, ¿no? Como... Sí, muy, muy intimista, ¿no? Muy intimista ahí, total, ¿no? Pues yo recuerdo que contó Ramón Treset, un maestro de la radio, de Radio Nacional de España, Radio 3, cuando él estaba de corresponsal en Londres, en el año 40, la Segunda Guerra Mundial, y que le daban paso y él decía, aquí, Londres. Y hacía eso, hacía una larga pausa, y pasados los años, comentó eso, ¿no? Que la larga pausa la hacía porque en ese momento sabía que estaba allí, pero como estaban cayendo las bombas y todo eso, pues al final no sabía si iba a seguir estando, ¿no? Me pareció un relato impresionante, ¿no? Así que, bueno, nada más que quería compartirlo ahí con todos ustedes, lo que veis. No, la verdad que está bueno, hombre, es que te imagínate que ahí no vas a estar en una cafetería diciendo aquí dónde, ¿no? Sino por las calles corriendo con aquello las bombas y tal. Claro, claro. No, sí, imagino que sería, bueno, una auténtica odisea, ¿no? Y hay que añadir una cosa más, bueno, que también este George Clooney. Vamos a ver que avancemos aquí un poquito la película, a ver si me inspiro yo otra escena. Vale. ¿Te imaginas que estamos ustedes escuchándola aquí, nosotros compartiéndola? Y si la estamos viendo la película, a ver si un día podemos ver una película compartida ahí todo por la red, ¿no? Sí, estaría bien, ¿eh? Pues yo quería contar eso, ¿no? Que George Clooney, la verdad, que aparte de la película esta, es que parece el Google, ¿no? Porque está haciendo de todo, ¿no? Nominado como actor de reparto en Siriana, que engordó 20 kilos a base de cerveza. Otros han engordado eso sin cerveza, ¿eh? Bueno, que no ha sido ahí por la punta, ¿no? Pero 20 kilos, ¿eh? 20 kilos, ¿no? Así que eso es meterse en el papel. Hombre, nosotros aquí con la pizza, la verdad es que no nos vendría mal unos licores. Bueno, Inter, que tú no deberías beber, ¿eh? Bueno, a ver, pero bueno, sí tenemos zumo, ¿eh? Que nosotros en Canarias le llamamos jugo. Sí tenemos zumo, pero bueno, la verdad que eso, mejor no pruebo licor. Porque además a mí no me vale, tú sabes la canción mía que tengo de bandera. No bebo, no fumo, me coloco con un zumo. Usted imagínese si Inter bebe, ¿no? Es que vamos allí. Bueno, pues ahí está, bueno. Venga, vamos allá que seguimos, me toca a mí eso, porque vamos con el Oscar honorífico. Honorífico, perdón. Ya, yeah. Quedamos planchaste con la palabra, ¿eh? Es que la palabrita se las trae un poquito, ¿eh? Que en este caso nos lo contó Cinéfilo, que lo habíamos nombrado antes, del podcast de Diario de a Borbo, a principios de año. Vamos a ver qué podemos aprender ahí con el Oscar honorífico. Escuchamos a Cinéfilo. Robert Altman, director, productor y guionista de cine, recibirá el Oscar honorífico. Eso es uno de los datos que se rumorea, aunque cada vez, conforme va llegando, pasando los días, parece ser que es cierto. Robert Altman estuvo nominado 5 veces a mejor director y 2 veces como productor, y nunca se lo ha llevado. Como bien apunta la noticia, y supongo que muchas personas que siguen el cine y todas esas cosas, pues saben que este Oscar es sin duda es el más injusto y es el que la Academia da para recompensarte todos los malos disgustos por las anteriores nominaciones y no habértelo llevado. Y lo decimos después de a Robert Altman. ¿Qué tenéis por ahí de Robert Altman, eh? Déjame repasar un poco aquí los papeles. Pues mira, pues lo tenemos de la serie más, aquella que estaba del hospital de campaña de los médicos en plena guerra de Corea. Y que esa serie también acabó siendo una película, ¿no? Sí, su empleo del movimiento continuo en las cámaras, ¿no? Y el cine coral. Fueron referentes y creó escuela en su momento, ¿no? Y algo que yo, por ejemplo, descubrí por ahí, que fue a través de la Wikipedia también, que fue el tema de... A ver, que yo me pierdo por ahí. La película 1980, que hizo la película de Popeye. En Robert Altman descubrimos que hizo Popeye. Fíjate tú lo que nos trae los Oscars, ¿no? La fiesta. Claro, hizo Popeye. ¿Te acuerdas de la serie Popeye? Sí, la de... Sí, Popeye el marino soy, comiendo espinacas voy. Popeye el marino soy. Ey, esto nada más que consumo, ¿eh? Que vamos a meternos un poquito de subito, ¿eh? Vamos, que vamos todos aquí con los oyentes ahí, venga. Con permiso, bebiendo el zumo, comiendo pizza, bueno. Y ahora estamos, vamos a irnos, bueno, ya después de este momentillo, creo que va a ser mejor que vayamos a, pues, otro mensaje en una botella. Venga. Nuestra máquina Lautinus quiere ver el sol y coger otra botella arrojada al mar, en este caso desde Alicante, España. Vamos a ver quién será. Esta es su visión de los Oscar o su visión del cine. Vamos a darle al play. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, yo soy, me presentaré, soy Javier Romero. Y he escuchado vuestro podcast. Está bastante simpático, está bastante entretenido. Además se parece mucho a la radio, ¿no? Una radio, se nota Fran que te gusta la radio. Y bueno, supongo que todos los que hacéis el programa pues también os gustará. Y aparte de saludaros y todas estas cosas que se dicen, ¡ay, qué bonito es tu programa! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Ay, que voy a verlo! Pues ya que estamos en tiempo de Oscars, quería comentar un poco mi visión sobre el cine. Sobre todo porque, bueno, lo que más valoro yo en el cine es el director. Para mí una película es la obra de un director. Hay muchas cosas que influyen, evidentemente, pero me gustan los directores que controlan su obra hasta límites insospechados. Milos Forman o Kubrick, entre otros, que son capaces de decirle a los actores casi cuándo deben pestañear, porque realmente son, digamos, los que creen en la obra, los que piensan en la obra y los que traspasan la idea de su cabeza a lo que es la pantalla de cine. Por supuesto, bueno, no, si un director, que un director me guste, no quiere decir que me gusten todas sus obras, por supuesto, ni tampoco que un director no pueda hacer una obra, digamos, cómo decirte, una obra pues de encargo. Hoy en día no se lleva eso. Antes sí que a los directores se le hacían bastantes obras de encargo. Ahora, bueno, casi todos pues tienen su mundo y les gusta, digamos, mostrarlo y decir que son distintos y que tienen una personalidad distinta, pero realmente pocos lo consiguen. David Lynch, incluso Almodóvar, con todas sus con todos sus defectos que puedan tener, pero sí que tienen la personalidad suficiente en su mundo como para atraerme de alguna manera. Mucho más David Lynch que Almodóvar, todo se ha dicho. Y por otra parte, hombre, se le da mucha importancia al actor, cuando yo creo que no es tan importante. Yo siempre he dicho que si quiero ver a un actor me voy al teatro. ¿Por qué? Pues simplemente por la sencilla razón de que en el teatro tienes que mostrar sentimientos y sobre todo no puedes parar. Es decir, en el cine un actor le está saliendo mal una toma, puede perfectamente parar, o le entra la risa floja y puede perfectamente parar. En el teatro no. En el teatro hay que controlar eso. Yo la verdad es que los admiro. O sea, cualquier actor, actriz o aficionado que sea capaz de subirse a un teatro y hacer un espectáculo, ¿no? Hacer una obra de teatro. La verdad es que a mí me resulta francamente admirable, porque yo soy incapaz de controlar de esa forma mis sentimientos. Y ahí sí que veo yo un buen actor. No quiere decir, tampoco soy tan extremista, es decir, hay buenos actores que he visto en el cine, no he podido ver nunca en teatro, sobre todo extranjeros. Y hombre, también se nota cuando un actor es bueno. Pero sin embargo, cuando una película está hecha para un actor determinado, se convierte en una histriónica. Yo quizá, y bueno, aparte hay muchas películas prácticamente sin actores o sin actores conocidos que funcionan muy bien. Y al revés, hay películas con actores muy importantes o actrices muy importantes que han sido un fiasco. Yo, como iba a decir, como ejemplo actual, pues a mí me gusta mucho poner como ejemplo a Jim Carrey, que yo no puedo con él. Es un actor de un histrionismo exagerado. Y sin embargo, la película que a mí más me ha gustado de él ha sido Man on the Moon. Precisamente porque haciendo el mismo papel de histriónico, no el mismo papel, sino representando una biografía de un cómico como él. Sin embargo, Milos Forman supo sacar lo mejor de Jim Carrey y supo adaptarlo al personaje. Y a mí me pareció fantástico, es la única película, porque el show de Truman, bueno, como dice algún amigo que tengo por ahí, podían haber elegido a cualquier otro, porque si quieres, o sea, si vas a ver al cine a Jim Carrey, vas a ver a Jim Carrey y no vas a ver un actor. Entonces, bueno, hay gente que me odiará por estos comentarios, pero en fin, no sé, es otro punto de vista, ¿no? Como he dicho antes también, pues eso, hay películas sin actores o con actores desconocidos, El Globo Rojo de la Morisi, o bueno, películas de Ken Loach, Riff Raff. Creo que trabajaban, creo recordar que trabajaban albañiles reales, de verdad. Y bueno, películas de animación, es decir, no es tan importante el actor en una película como pueda ser, pues eso, en un teatro. Así que yo siempre me guío por directores. Si un director me gusta, disfrutaré bastante con sus películas, al igual que tampoco me gusta, no sé, un poco digamos encasillar, es decir, me gusta que me sorprendan, y no sorprender en estilo, en plan efectos especiales, sino todo lo contrario. A mí me gustan las películas, digamos, en las que puedo amar o odiar al vecino, o sea, los que me son cercanos, porque realmente esos son los que te sacan unos sentimientos importantes. Matrix está muy bien, la primera parte, o sea, hay películas de acción que me gustan, pero cada vez me aburren más, porque es todo lo mismo, muy espectaculares, pero muy vacías. Así que desde aquí, pues, proclamo el cine independiente. Y nada más, eso era lo que quería decir, creo que ya me he pasado porque llevo casi 7 minutos, así que no pienso robarte nada más de tiempo, como me dijo fanático de Symphony, realmente los audiomensajes sirven para que tú hables menos en el programa, así que te voy a dejar a ti con la palabra y escucharé lo que opinas de este punto de vista del cine. Un saludo y seguir así, supongo que sacaréis ya el número uno. Espero escucharlo. Venga, un saludo y nos vemos por la red. Bueno, y seguimos dándole a la pizza y todo. ¡Ay, la pizza que va empezando a volar! Lo noté un poquito inapetente con la pizza hoy, ¿eh? Yo pensé, bueno, pero aquí hay mucho boca negra. Pero de momento la cosa va relajada. Bueno, vamos con la siguiente película, que la introducimos con una canción de cine de las nominadas, que su tema fue In the Deep, en lo profundo, la compositora Kathleen Beer George, y la película Crash. Pues a ver qué cojo aquí, los papeles. Echa los papeles para allá, muchachos, me estoy diciendo con el nervio y con los papeles. Pues la película Crash, que significa traducción, colisión, ¿no? Y tenemos ahí del director de Paul Hines. En el sitio tenemos la verdad que la imagen que nos deja del abrazo del padre a la hija, ¿no? Esa imagen a la izquierda del sitio ya nos deja. Y la musiquita, ¿no? Impresionante, ¿no? Sí, el tráiler que impacta, ¿no? La verdad que nos va contando eso, ¿no? La historia de... Espérate un momentito, Donet. Con permiso, mijo. Que le damos aquí un poquito al play. Que la tenemos aquí también bajada P2P. Espérate que se nos cuela aquí un audio que no puede colarse. Ahora. Vale. Que tenemos que ponerla sin sonido. Porque ya saben que si no, mal rollito. Bueno, ya seguimos entonces, ¿qué no? Sí, que contaba que eso, ¿no? Que era la historia de un grupo de personajes de diferentes razas, ¿no? Que nos cuentan que en Los Ángeles nadie te toca. La sensación de contacto la añoran tanto que chocan contra otros para poder sentir algo, ¿no? Sí, no, a mí la verdad que la película me dejó impactado, y no, porque es un reflejo de la vida misma, ¿no? cómo está la gente, ¿no? Que no nos sabemos llevar, no sabemos vivir entre nosotros. Clasificar a la gente por su origen de étnico, pues la verdad que me deja, bueno. Sí, no, la verdad que esa parte es la parte más dura de la película, ¿no? Es decir, no es que vaya a ser un peliculón, ¿no? Para la historia. En el tema de la dirección, si veo eso, ¿no? Que está me encantó cómo están unidas las historias unas con otras y que cada personaje que sale al final interviene en la película, en alguna historia, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que impresionante, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? Que la escena del abrazo del padre y la hija, la verdad, para no estropeársela a quien no la haya visto, impresionante, ¿no? Impresionante, esa escena se la recomendamos mucho. Sí, también la otra de la del coche, ¿no? El accidente del coche, cuando el policía rescata a la chica, ¿no? Sí, también, vamos. Y no, date cuenta que la película también es eso, ¿no? Con las luces de los coches, ¿no? Todo como muy frío, la ciudad, ¿no? Muy distante. Ese comienzo de la frase, ¿no? De vivimos ahí, ¿no? Tras metal y cristal, ¿no? Vivimos tras los coches, todos, ¿no? Como lo cuenta el policía, uno de los protagonistas, ¿no? Sí, la verdad es que es una película, pues eso, cruda, como la vida mismo, como tú decías, y eso, con una dirección artística que bueno, que deja ahí, ¿no? Y esta es la oportunidad, ¿no? La curiosidad de las cosas, ¿no? Sí, hombre, yo recuerdo eso, ¿no? Que siempre, al final tengo la curiosidad de ver la película ganadora de los Oscars para ver si realmente ha sido merecido, ¿no? Un poquito ese morbillo que te da. Y hombre, Crash, ya digo, también no la clasificaría eso como la película para algún siglo, ¿no? Pero sí es un total, estoy totalmente de acuerdo en que es un espejo de cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? Y no solo en Los Ángeles, ¿no? Sino en todos lados, ¿no? Pues la verdad que es una película que, eso sí, te cala para adentro si la logras ingerir, porque la verdad que tiene mucho eso, ¿no? Ingerir aquí como la pizza, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Ya estamos eso. La película, digo, lo de Crash de colisión, ¿no? Y el director tenemos a Paul Haggis, que fue guionista también de Million Dollar Baby y que ahora se metió en tareas de dirección, ¿no? Exactamente. Sí, digo, si no quieren verla, tan solo ven el tráiler un poco y ya engancha a verla ahí, eso. Pero digo, tiene una escena y además cómo van cambiando ciertos personajes. Hay una evolución, por así decirlo, porque a veces hay un porqué de situaciones complicadas que se viven ahí, que la verdad que tiene su miga, ¿no? Sí, su miga por todos lados, ¿no? Bueno, pues con eso ya y con la pizza más o menos ahí, vamos a ver que no sé si métele otro bocadito por aquí. Bueno, espera, que ahora me toca a mí, ¿no? Vamos a ver. Yo también, que quería eso, con permiso de los oyentes. Que no digas que tú no te mojas también, ¿no? Claro. Porque. No, perdón, que parezco yo aquí yo más formal, ¿no? Y también. Hombre, y también te has cantado la de Popeye, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahora que hemos terminado con lo de Crash, estamos ahí reproduciendo. Tiene ley para crear ambiente, ¿no? Seguimos ahí reproduciendo, exactamente. Muy bonita la escena también del regalo que le hace el padre a su hija, ¿eh? También la recomendamos porque está muy muy tierna la escena esa. Exactamente. El manto invisible, ¿no? El manto invisible. Pues eso, nos seguimos ahí avanzando porque ahora vamos a. Con el cambio ahí de la música. Vamos ahí que está ya ahí subiendo niveles Auman. Y nos vamos, que ustedes me pierden, a comentarles In Memoriam. Y Memoriam es unos momentos en los Oscar, en la gala que a mí me han calado más, por el recordatorio de toda la familia del cine, ¿no? A nosotros hemos seleccionado a dos actores que siempre tendrán un hueco en mi memoria, por los momentos que me hicieron pasar, ¿no? Pues después el aprendizaje, ¿no? La compañía, a través de las películas, conocer su vida y obra sumará más que restará, ¿no? En la Wikipedia podemos saber de ellos o en otras fuentes, ¿no? El cine les hace eternos. En parte, ¿no? Y a quien hemos seleccionado, digo, respetando a todos los demás, por supuesto, como son a Richard Pryor, ¿no? El recuerdo de su papel inolvidable en Superman 2, ¿no? Cómo nos hacía reír con sus películas, ¿no? O la de No me chilles que no te veo, ¿no? Un cómico con mayúsculas. Si existe el cielo, alguien llegó con una risa. Y el otro tenemos a Pat Morita en su papel para la historia del cine como el señor Miyagi en la saga Karate Kid, aquella enseñanza de dar cera, pulir cera. Primera regla del karate, solo para defensa. Segunda regla, entender bien primera regla. Que siga cultivando bonsai, como en Karate Kid, en algún lugar, maestro Miyagi. Y a toda la familia del cine que nos ha dejado, por supuesto, pues nuestro recordatorio. Hay otra de las canciones nominadas que le gustó mucho a Inter, ¿no? Como era la de "Aquí la vida es muy dura para un chulo". Exacto, ¿no? Que... sí, sí, porque está, bueno, ya con el título, pues ahí está, ¿no? La música y letra e intérprete de Jordan Houston, Cedric Coleman y Paul Breitheart. Y la película Harley and Flow. Exactamente. Aquí la vida es muy dura. Aquí la vida es muy dura. Y vamos a ver, porque ahora íbamos a hacer un breve resumen de otras de las películas que siguen ahí, ¿no? Pues sí, vamos a ver qué tiro yo para acá. Y eso, tenemos la de Brokeback Mountain, ¿no? Secreto en la montaña o En terreno vedado. En Latinoamérica y en España respectivamente, ¿no? Con esto de las traducciones, ¿no? A mí desde el sitio web, pues la verdad que tenemos eso, ¿no, Ned? Que sí, su música nos abriga de sentimientos, ¿no? Con los trozos que se escuchan. La camisa que vimos ser abrazada en el tráiler está ahí, ¿no? Que parece que se subastó en eBay. Y una de las postales que escribían los protagonistas le da un toque bonito al sitio. Pasa que esta película ha estado basada en lo de la polémica, ¿no? Más que la historia, ¿no? Sí, que nos ha fastidiado más la historia de amor por estar poniéndolo más eso, ¿no? Que si por ser unos vaqueros homosexuales y tal. Y bueno, y se pierde más otras cosas a valorar, ¿no? Exactamente. Y visto la postal esa que queda bonita en el sitio, pues si quieren enviarnos una postal a nosotros en forma de correo electrónico, pueden hacerlo a interinet@gmail.com. Y se lo queremos dedicar a Adriana y Ariel del podcast del Ecológico y Área Común. Bueno, ahí queda la dedicatoria. Vamos allá, y ahora también tenemos ahí otra canción de cine, ¿no? Que nos hemos quedado por ahí, ¿no? Pues sí, la canción de Traveling Through, música, letra y intérprete Dolly Parton, y la película Transamérica. Pues sí, pues tenemos a Dolly Parton, que representa unas figuras centrales de la música country en estos momentos, ¿no? Y que también escribe sus propias canciones. Y yo recuerdo que a ver la foto decía yo, y esta chica me suena de algo, ¿no? ¿De qué me sonaba al final, ¿no? De verla en la película, que se tradujo aquí en España como directamente Shirley, ¿no? Sí, que nos hablaba de una locutora de radio, una chica de pueblo, que al final se convertía pues en una estrella de la radio, ¿no? Pues otra de las cosas que uno puede descubrir a través de los Oscars y sentir que la chica que ha perdido pues ahí cierta voz, como nos va a pasar a todos, ¿no? A cierta edad, ¿no? Eso es irreversible en muchos casos, ¿no? Seguimos avanzando para adelante y más películas, ¿no? De las que estaban ahí nominadas, como la de Capote, ¿no? Que tenemos ahí la historia, ¿no? A mí del sitio web, por ejemplo, destacar aquí de esto, que lo que me gustó fue las letras en máquina de escribir, ¿no? Así por destacar, ¿no? Así que la película, pues que se narra la vida de Truman Capote, ¿no? En el periodo, que escribe su novela, A Sangre Fría. De un artículo de una revista nació una novela de no ficción, ¿no? Al final decía eso, que los hechos superaban a la ficción. Otras películas crudas de las nominadas ha sido Munich, la dirección de Steven Spielberg. La anterior, de Capote, estaba dirigida por Bennett Miller. Pero esta de Munich, de Steven Spielberg, la verdad que la historia es bastante cruda, ¿no? En el sitio ya se ve la oscuridad del negro y las músicas nos introducen por una ventana a la historia de la tragedia sufrida en el 72, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Múnich. Visto por televisión por 900 millones de personas, ¿no? Nos narra un después pasado las Olimpiadas, ¿no? Y por lo que esta historia, pues, que no la conocía. Y la verdad que bastante cruda, ¿no? Que llegó nuestra madre ahí con la historia y bastante cruda. Y eso. Y de momento, pues, Spielberg ha sido rechazado en esta edición de los Oscars. Vamos con más películas. Una de las que le hacía ilusión también comentar aquí a Inter, ¿no? La de Feliz Navidad. Y no estamos en diciembre, ¿no? Pues sí, la verdad que la Feliz Navidad en la película me... La historia, el argumento, ¿no? Que pone aquí el tema de que en plena guerra se para celebrar la Navidad, ¿no? Unas horitas de paz. Eso, y está, me pareció pues curioso, ¿no? El tema ese, ¿no? De parar ahí la guerra, ¿no? Sí, otra de las... Claro, curioso. Sí, ahí no... Bueno, me acuerdo también a una obra literaria, ¿no? Pero tiene su puntillo, ¿no? No la hemos visto, pero exactamente tiene algo de miga ahí. Una de las películas que quería traernos será Ned, ¿no? Que sí, la película de La Cuerda Floja, que es la vida de Johnny Cash, ¿no? La estrella, cantante de country, y su romance de juventud, ¿no? En el sentido que, como el año pasado tuvimos a Ray Charles, pues a mí me gusta mucho el tema de las biografías, ¿no? A través de las películas. Muy bien, yo lo más que quiero añadir ya la de Batman Begins, una película que solo la encontré como nominada como mejor fotografía y que tengo que reconocer que me falta ver el final, ¿no? Y en Batman Begins, pues resulta que tenemos eso, ¿no? Toda la historia de cómo nace Batman, ¿no? Sí, hasta el tema de los murciélagos, ¿no? El porqué de los murciélagos. Sí, su lucha contra la corrupción, ¿no? Que en estos tiempos viene muy, muy dado, ¿no? Eso sí, pues mira, Batman Begins, yo la verdad que es una de las que recomendaría. Creo que estoy pendiente de ver ese final, que no pude verlo por circunstancias y tal, pero que la verdad que, y nada, y no se comenta mucho sobre esa película. Exactamente, ¿no? Son cosas que se quedan ahí. Muy bien, nosotros seguimos, ya no digo yo avanzando, sino seguimos navegando nuestro Nautilus ahí para adelante, encaminando más esta recta final del viaje. Vamos a seguir en ese viaje, con la pizza, con los humos, con las pelis. Vamos a ver si logramos terminar hoy este podcast. Ganita no hay de terminar, pero vamos a ver. No, nosotros seguimos. Vamos a ver, que todavía quedan cosas, ¿no? Exactamente, seguimos aquí en Interinet Podcast Radio. Mira, otra botella de la máquina. Se nos escapaba. Sí, sí, esta viene de Salamanca, España. Ramón Rey, del podcast de cine Esquiva Esto. Escuchamos el interior de la botella. Subida con los Oscars. Hola y saludos a todos los oyentes de Interinet Podcast. Pues nada, que solo quería comentar un poco qué me parece todo este tema de los premios Oscar, los premios de la Academia de Cine de los Estados Unidos. Realmente a mí me parece todo una gran mentira, una espectacular y bella mentira, pero una gran bola de humo que nos venden una vez al año, que sirve para lo que sirven este tipo de premios, que es el autobombo, la autopromoción y el, a fin de cuentas, el promocionar las películas que ganan premios o son nominadas para conseguir que la gente vaya a verlas en más cantidad al cine. Bueno, la verdad es que de pequeño sí que me parecía una fiesta del cine, y sobre todo cuando la echaban en abierto y podía quedarme incluso hasta tarde, esos días en los que emitían la gala, y verla por televisión hasta las tantas de la madrugada. Me parecía espectacular, ¿no? Ver toda esa cantidad de actores y actrices, directores, guionistas, músicos, en fin, todas esas actuaciones, Billy Crystal o Whoopi Goldberg presentando la gala. Me parecía todo mágico, pero una vez que vas creciendo y te vas dando cuenta de cuál es la realidad debajo de todo eso, creo que empieza a actuar un poco la madurez y te das cuenta de que todo eso no es más que un gran evento de promoción y marketing. Estoy grabando esto ya día lunes 6 de marzo y ya ha sido entregado los premios. Casualmente había dos películas favoritas, una era Crash y la otra era Brokeback Mountain, y todo el mundo decía que le iban a dar el premio a Brokeback Mountain junto con el de mejor dirección a Ang Lee por la misma película. Al final resulta que ha ocurrido una de esas curiosas anécdotas en las que una película gana el premio a la mejor película y la otra película gana el premio a la mejor dirección. Algo que siempre me hace mucha gracia cuando ocurre en un festival de cine. Bueno, personalmente me parece que el nivel de las películas este año en Hollywood ha sido horroroso. Estamos de capa caída en ese sentido. Hay muy pocas que se salven de la quema. Y de las que había favoritas, evidentemente, pues se puede decir que han ganado justamente sus premios. Aunque hay ausencias dolorosas, como Spielberg por Múnich, que parece ser que en Hollywood todavía no te puedes meter con nada que tenga que ver con Israel. El tema de que en cuanto a nominaciones King Kong de Peter Jackson estuviera totalmente dejada de lado, pues da una idea de que el cine en Hollywood otra vez vuelve a centrarse y cada vez más en dar aplausos y premios a cines de temática social, político, alejándose de la época de hace unos cuantos años en las que se empezó a dar crédito a directores de cine como por ejemplo Spielberg o Coppola o Kubrick, que hacían películas de ciencia ficción o de acción o bélicas, en fin. No estoy nada contento con el camino que han tomado estos premios en los últimos años. Me parece que son unos premios que en su momento se hicieron con toda la mejor intención, pero que poco a poco los premios se han convertido en un simple gesto dentro de la propia gala. Y lo importante sí es la gala, es conseguir audiencia para esa gala, es conseguir anunciantes y es conseguir hacerla más espectacular. Solo de esta forma se puede explicar que, por ejemplo, Antonio Banderas, el año pasado, cantase en la gala de los Oscar en la canción de uno de los nominados, porque era un cantante y compositor que no era conocido en Estados Unidos. Y entonces dijeron, pues para cantar esa canción vamos a coger a otro latino que sea famoso aquí en Estados Unidos. Y evidentemente no había ni punto de comparación entre la interpretación de Antonio Banderas y cómo Jorge Drexler canta la canción Al otro lado del río de la película Diarios de motocicleta. En fin, pues creo que ya he dejado un poco por encima mi opinión de los Oscar. Un saludo a Interinet y un saludo a todos vosotros los escuchantes de este podcast y hasta la próxima. Pues las películas nominadas o no nominadas puedes verlas si quieres elegir en la Wikipedia o en la butaca.net, en su cartelera. Son libres de buscar, ya sabes, ¿no? Que disfruten con el cine. Cuaderno de bitácora. Vamos allá con ese cuaderno de bitácora, ya digo, ahí con, nuevamente con permiso de Julio Verne. En la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, al Nautilus se les consideraba un monstruo del mar. La industria cinematográfica en estos tiempos impera lo comercial de lo artístico. Entretenimiento, compañía, se les da la espalda, ¿no? Eso sí, contribuyen a colgar las películas en las redes P2P. Gracias. El Capitán Nemo, cuyo nombre significa nadie, me identifica, lo soy. De casi todo se puede extraer lo bueno. Gracias Oscar y Internet. Porque hemos conectado con la gente que colaboró con los audiomensajes en las botellas. Hablamos de cine en esencia. Yo le debo mucho. A un maestro de la radio lo vi contar que la ceremonia de los Oscar solo importa el envoltorio o celofán del caramelo. En Internet nos comimos el caramelo. Y la pizza. Vale. Bueno, y repartimos caramelos allá ahora. Exactamente ese no final. Sí, venga, caramelos y tal y cosas. Venga, la frase ahí. Net. Quien hace, puede equivocarse. Quien no hace, ya está equivocado. Daniel Cohn. Se lo leímos a Xavi Linares, que hace de Nicole Blanc, protagonista de sus paranoias con su amiga Yael, en su podcast de Cosecha de Fonema. Ya saben que quien hace, puede equivocarse. Quien no hace, ya está equivocado. Y felicidades, que cumplió 15 años hace poco, Xavi. ¿Eh? Y un besito a él. La caja de música de hoy, gracias a Javier Romero, del podcast de Mod Música. La hora del café y sus soliloquios, que ha regresado. Gracias a él nos ha puesto la banda sonora para esta historia de los Oscar. La bailarina le da un beso. Ya sabes, si quieren volver a escuchar mejor la música que ha sonado hoy, pueden hacerlo en el Mod Música número 7 de Javier Romero. Y los autores se los dejaremos en la página web. Los agradecimientos a los que colaboraron con sus audiomensajes, que ya sabes, desde Palomitas, Sonia Blanco, Ramón Rey, Cinéfino por otro lado, y no creo que se me escape ahí nadie, que a lo mejor se me escapa, creo que más o menos están ahí todos recogidos. Y también, por supuesto, gracias al equipo de Interinet, que nos hace posible soñar como directores de películas. En nombre de todo el equipo, pues ya saben, de Interinet, pues Fran Trujillo, Inter y Net, desde nuestro lugar en el mundo, desde Tenerife, Canarias, España. Nos vamos a ir con la tranquilidad de la música que arrancó la presentación de la aventura a los Oscar. ¿Y qué nos cuentan más aquí ya del resto de Internet? Pues hoy el extra audio le vamos a pedir que se averigüe a ver si hay uno. Hoy queda en Internet. Exactamente. Pues ya saben que el extra audio es el que queda en interrogante, y que las películas, recuerden que están en el cine o en las redes P2P. Recuerden las leyes de compartir de cada país. Gracias por estar al otro lado. Un abrazo y un beso digital de cine. Saben, si quieren, nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que ocurra primero. Les dejamos con nuestra despedida de los Oscar. And the Oscar go to el cine. Popeye el marino soy, comiendo espinacas voy. Popeye el marino soy, que sí, que hay extra audio. Venga, vamos, venga, que están invitados, sale extra audio. Pasen al camerino, venga, pasen para acá. Pues bien, efectivamente, sí, hay extra audio. Al final, lo primero del extra audio, darle las gracias a José Jiménez, nuestro productor general, que en el podcast número 1 le dimos doble trabajo. Gracias Josito, que sin ti, tú sabes, y todo el resto del equipo, no somos nadie. Exactamente, un abrazo desde aquí y exactamente a todo el resto del equipo. También queremos dedicárselo a una colega, en especial también a Elena, que es la persona que le pedimos que nos obligue a ir al cine, que siempre es beneficio, más que otra cosa. También queremos nombrar las galletitas de Marcela del podcast de Palomitas, que no llegamos a ellas, pero que seguro que estaban riquísimas. Bueno, seguro que mejor que la pizza, ¿qué tal? Pero bueno, pero sí. También recordar que estuvimos yendo por Hollywood con los Oscar, por la tierra del maestro Emerson Quevedo, por Los Ángeles, que nos acordamos de él cuando lo vimos ahí en Google Maps, buscando el teatro Kodak, y que ha vuelto con su vida tech y nos ha vuelto a dar vida a todos. Emerson, ahí, pish, pish de pash, ¿no? De... Exacto, Emerson, gracias ahí por la vuelta. Contarles la historia de que el día que empezamos a grabar esto de los Oscars, pues fue el día de la celebración. Se nos ha ido en el tiempo, la verdad. No íbamos a decir lo de los premios, con lo cual no teníamos tampoco esa prisa. Pero ese día sí decidimos pasar un día de cine, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que estuvimos viendo, paradojas de la vida, el canal Hollywood, ¿no? Sí, que nuestra madre nos avisó de que estaba la película Ben-Hur, ¿no? Un clásico, ¿no? La estuvimos viendo a trozos, como siempre, ¿no? Sí, sí, que lamentablemente siempre la hemos visto a trozos, ¿no? Sí, tenemos que verla un día completa. ¿Y te acuerdas que después por la tarde vimos a Fargo, de los hermanos Coen? Vaya película, ese Dios, qué personaje más raro cada vez que lo que salen, ¿eh? Pero, ¿qué personaje? No, a mí sí que la actriz principal me pareció total, ¿no? Qué tranquilidad, ¿no? Y como decía al final, con el día bonito que hace, ¿no? Y los problemas que te has buscado, ¿no? Así que impresionante, ¿no? Sí, después iban a poner el golpe de Paul Newman y Robert Redford, pues es que preparando el guión de los Oscars, pues no pudimos verlo. Exactamente, ¿no? Que este se ha quedado en un podcast intemporal, ¿no? Por el tiempo que lo hemos entregado y eso, y bueno. Pero es así, ¿no? Que también los podcasts están para pasar en el tiempo y no tanto por las fechas. Recuerda lo de preparar el guión de las películas, ¿no? Desde el sitio de cada película, escuchando la musiquita. Sí, y otras fuentes, ¿no? Y como no podíamos poner los sonidos de los trailers siquiera, pues teníamos que estar buscando pues otras cositas. Y bueno, y al final, ¿qué sensación os ha dejado ver? Pues de momento enfocar los Oscars de una forma tranquila, ¿no? Eso, viendo peli, comiendo pizza, disfrutando un poco, que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Sí, y eso, y por tanto, no somos expertos en cine ni nada, sino que todo lo hemos usado a través de internet, y con internet y con los Oscars, que exactamente con poner la palabra Oscar en la Wikipedia ya lo tienen ahí. Exacto, está ahí para dar el detalle Inter, y ya está, y es lo que hemos querido seguir. Y bueno, y al final, pues eso, con los FX que lleva montado, con toda la historia, pues al final hemos vivido como una película dentro de un podcast, ¿no? Ese ha sido nuestro pequeño sueño hacer, y que esperamos que ustedes lo entiendan y que lo disfruten, ante todo, que eso es ahí lo importante. Queremos ahí, por último, una película que ha cogido protagonismo porque nos la ha dejado un colega hace poco, colega Josué, es un colega del curro, y es la película Inter Hero de Sang Ji-moo. Exactamente, que pone aquí, ¿hasta dónde llegarías para ser un héroe? ¿Y qué nos cuenta la historia de Hero? Para recomendársela también, que estamos pendientes de verla, pero de paso también para recomendarla. Pues sí, hacia el final de las guerras entre 481 y 221 a.C., China estaba dividida en 7 reinos. El rey del norte, obsesionado por convertirse en el líder del más grande de los imperios, se propuso acabar con sus enemigos. Entre ellos, los más peligrosos eran Espada Rota, Nieve y Cielo. Prometió grandes riquezas y poderes a quien pudiera librarle de esos tres grandes guerreros. Nadie en muchos años ha reclamado tan suculentos botín, hasta que un día aparece el enigmático sin nombre, Jet Li, portando las armas de los tres guerreros ya derrotados. Pues con esto, con la recomendación de la película Hero, si la quieren ver o se la quieren descargar, pues vamos a, perdón ahí por el golpe que se dio con la película, pues nos va a servir un poco de cierre. Ya saben que por nuestra parte, pues nada, Inter, pues saludito. Si llego con las prisas. ¿Con las prisas qué? Nada, digo con las prisas, no, que estaba yo acordándome si antes no habíamos despedido. Pues, ah. No, sí. Pues nada, saludito. Venga, saludos. Ya saben que, como siempre les decimos en este momento y más este día de cine que hemos intentado pasar, que la historia continúa. Adiós. Adiós.